fórmula genética. Seguí todas las pistas aplicando matemática. He llegado al desenlace y ya está descifrado. OSIRSEO al cuadrado. El código de MC del prólogo al resumen. Tomo uno, tomo dos y que la saga continúe. Mis historias expuestas de que ser grandioso cuesta. Tengo todas las respuestas, tú ve por quién apuestas. Debo caminar lento por las calles. Quieren robarme textos, saber cada detalle de lo que ha llegado a mi poder. La llave para acceder al templo del saber. Chacun pratique le rap a sa manière. Dialect supreme, the next level. Ves que sí podía descifrarlo, practicarlo, convertirme en ser supremo para perfeccionarlo. Ves que sí podía lograrlo. Aquí estamos, un micrófono sagrado y un libro en cada mano. Pasa al segundo tomo, luego lee el resumen y verás cómo el cerebro se te entume. Ves que sí podía lograrlo. Aquí estamos, un micrófono sagrado y un libro en cada mano. Pasa al segundo tomo, luego lee el resumen y verás cómo el cerebro se te entume. Genève la nuit, derrière une voiture me poursuit. A toute allure me cache, sous un banc je me blottis. Entre mes mains je tiens le plus grand trésor de l'humanité. À l'unanimité elle m'a été confiée par les sept sages hommes d'un tel courage. Qui ont perdu la vie en lui faisant hommage. Maintenant c'est sans âme que je me sens en rage. Que je tourne les pages sur un passé sans dommage. Je suis le porteur d'un message du fond des âges. Ce sont des tueurs à gages, des mecs sauvages. Envoyés par une société qui veut l'ouvrage. Voulant faire au passage de ma vie un court métrage. Osir et moi, un tome chacun. La joie, le chagrin, la peur, le plaisir. Le noir, le blanc, le soir, le matin. Au revoir demain, je pars pour Santiago sur retour. Protégeant le code du MC à mon tour. El código, la suma de seres anónimos. Que dieron todo por ser únicos. Osiris y CO2, MC supersónicos. Protegen con su rap un hip hop agónico. El código. El código, la suma de seres anónimos. Que dieron todo por ser únicos. Osiris y CO2, MC supersónicos. Protegen con su rap un hip hop agónico. El código. Ves que sí podía lograrlo. Aquí estamos, un micrófono sagrado y un libro en cada mano. Pasa al segundo tomo, luego lee el resumen y verás cómo el cerebro se te entume. Ves que sí podía lograrlo. Aquí estamos, un micrófono sagrado y un libro en cada mano. Pasa al segundo tomo, luego lee el resumen y verás cómo el cerebro se te entume.